Hablábamos hace un ratito con Aymara, integrante de la Petum Mongeleín del Maiten, y nos contaba un poco cómo se vivieron estas últimas elecciones allí en el Maiten, ya que este domingo, si bien se votó en toda la provincia para gobernador, vicegobernador y diputados provinciales, en algunas localidades, como por ejemplo el Maiten y Cholila, se eligió también intendente y concejales. Y en ambas localidades fueron reelectos los intendentes actuales. Para conversar un poco más todas estas cuestiones, estos entretelones y cuestiones electorales, estamos en comunicación con Cindy, que es licenciada en Ciencias Políticas, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades con respecto a estos temas, y que bueno, vive hace algunos años acá en la comarca, y nos puede dar un pantallazo para entender qué es lo que está pasando con respecto a la política en general, bueno, y en particular aquí en Chubut. Buenos días, Cindy, gracias por la espera ahí. Hola, buenos días a todas, todos, todes. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Acá estamos bajo una densa niebla, pero por suerte calentitos acá con la salamandrita de Radio Fogón. Bien, sí, como siempre en el hoyo, con la niebla. Acá estamos con más luz en el Puyén. Allá es más abierta la cosa. Sí, salió un ratito el sol y ahora se volvió a tapar ahí con las nubes que andan dando vueltas. Bueno, Cindy, contanos un poco desde tu perspectiva, o desde lo que podés compartir, analizar, un poco la visión sobre estas últimas elecciones aquí en Chubut. Que bueno, que definieron finalmente la reelección, podríamos decir, de Mariano Arcioni como gobernador de la provincia. Sí, bueno, con respecto a acá la escala más provincial, como de análisis, sí, es una, bueno, yo creo que bueno, Arcioni en ese sentido estaba probando sus años como gobernador. Repentina asunción de como gobernador y bueno, asombra por ahí, o sea, necesitaríamos como un análisis más profundo, sobre todo por los últimos años en luchas que han habido y importantes acá en la provincia, sobre todo de los y las trabajadoras del Estado, cierto, que mantuvimos el año pasado y de los diferentes conflictos que suceden todo el tiempo. Claro. Como bueno, una sorpresa de estas elecciones. O sea, las encuestas sí lo venían dando como ganador, pero bueno, asombra eso, los votos. Lo que, haciendo como algo más contextualizando un poco más, o sea, Chubut y lo que está pasando a nivel nacional, me parece que todo en realidad tiene como un mismo, un común denominador, podríamos decir, que es que todas las provincias en las cuales han vuelto a elegir, han ganado continuidades en las gobernaciones, como en varias provincias de la Argentina, lo que yo veo, o un análisis por ahí, que trato de atar por ahí lo económico, los modelos económicos, el modelo económico nacional y también el de las provincias, me parece que todos los gobernadores que han sido electos o reelectos se vienen consolidando modelos económicos de base exportable, que es un tipo de modelo económico que me parece que es el que se está consolidando hace años en la Argentina. O sea, en todas las provincias, tanto, y Chubut no es ajena a esto, claro. Pudimos ver el domingo, apenas gana Arcioni, o apenas nos enteramos los resultados, quienes fueron a festejar a su comité fueron los petroleros. Claro. Cuando hablamos de base exportable, estamos hablando de un modelo el cual las provincias van consolidando, un modelo que está en base a las exportaciones, a la exportación de un producto que han delineado políticamente como estratégico, desde sus visiones, obviamente, y a través de deuda. Todos conocemos y sabemos los estados de todas las provincias se han estado financiando, financiando sus arcas a través de deuda durante el gobierno de Cambiemos. Pero hace años vienen consolidando una estructura productiva en base a las exportaciones. Tenemos provincias mineras o megamineras, que sus exportaciones son en base al oro o a otro metal, como la plata o el cobre. El modelo acá de exportación en Chubut es la pesca y el petróleo. En otras provincias de la Argentina, las de la zona pampeana y más al norte, como Salta, se han consolidado en base a un modelo sojero. Claro. Entonces podemos hacer, si hacemos tenemos un mapa de la Argentina, podemos ubicar que todas estas provincias han consolidado sus territorios a partir de modelos de exportación, exportando algún producto. Me parece que estas elecciones, en realidad, lo que muestran, como haciendo un análisis más profundo, más allá de los resultados y de los partidos, es esta relación de los estados provinciales, fuertemente su vinculación o sus políticas consolidando un sector del capital. Uh-huh. Un capital que es de origen transnacional. Entonces eso también nos va mostrando un panorama hacia dónde está yendo la Argentina. A nivel nacional se han dado todas las condiciones, ¿cierto? Y se ha favorecido con sus diferentes políticas de regulación y de flexibilización y con el manejo que tienen de la moneda a afianzar a estos sectores económicos, sostenidos obviamente por un capital financiero. O sea, atrás de cada uno de estos sectores, en realidad el que maneja a nivel internacional el mundo es el capital financiero. Y cada uno de estos está obviamente respaldado desde ese capital. Cindy, por otro lado... Sí. Dale. Y por otro lado, me parece desde la lucha, no está apareciendo... una sujeta o un sujeto histórico, histórica, que venga a dar como una contralucha a este modelo a este modelo transnacionalizado que se está consolidando. Me parece que en el campo popular lo que ha sucedido, lo que se ha acentuado con el macrismo, es una fragmentación aún más de todos los movimientos que están en el territorio luchando por otro tipo de sociedad. Uh-huh. Y me parece que hay una fragmentación y hay una localización por objetivos de esas luchas. ¿A qué me refiero? Tenemos movimientos, ¿cierto?, contra la megaminería, tenemos el movimiento feminismo, el movimiento feminista, que me parece que es la... en este contexto somos las protagonistas, o sea, es la que más protagonismo ha tenido dentro de todas las luchas en el campo popular ha sido el que estamos protagonizando a las mujeres. Pero aún así no aparece como esa sujeta o ese sujeto que pueda aglutinar a todas esas otras expresiones y luchas que hay en el territorio argentino. Y que pueda aparecer como una posibilidad de disputa a ese otro sector que sí se está consolidando y está más homogéneo, está más aglutinado, que es el capital y todos los sectores políticos, ¿cierto?, que representan a ese sector poderoso, no solamente, o sea, a niveles locales, o sea provincial, regional o nacional, sino a nivel, a escala mundial. Y por el otro lado, con este armado del peronismo, ¿cierto? Con este espacio que ha emergido entre el kirchnerismo y los diferentes peronismos provinciales, aparece como un aparece un espacio que quizás va a poder tensionar de nuevo en este momento histórico, si llegan a salir elegidos a nivel nacional Fernández y Fernández, con todos los peronismos provinciales, por el análisis y por lo que ha pasado durante el kirchnerismo y todos los gobiernos populistas y progresistas que tiene Latinoamérica, me parece que puede volver a aparecer ese espacio en el cual se puede tensionar nuevamente nuestra historia y ampliar un poco esa disputa de por la estatalidad que nos pueda llegar a que podamos avanzar hacia conquistas políticas y derechos para las clases populares. Pero eso no quiere decir que sea ese sujeto, esa sujeta, que venga con una propuesta de un contrapoder desde una posición más emancipadora de nuestra sociedad. O sea, el peronismo no es eso, pero sí es un espacio que siempre permite una disputa, o por lo menos poner tensionar, siempre se presentan como momentos más contradictorios durante los gobiernos peronistas que durante un gobierno de derecha. Que no permite eso porque, bueno, el Estado funciona en esos momentos cuando la derecha gobierna, obviamente el Estado y todas sus políticas son más homogéneas y los lineamientos están todas hacia la consolidación de un aparato productivo que beneficie a un sector del capital, en este caso el sector financiero, y arrastra obviamente a todos los sectores del capital que acumulan o que o que pueden ampliar su riqueza a partir de favorecer a ese sector como más nodal dentro de la economía, que es el sector financiero. Por eso se terminan apareciendo como de nuevo, empiezan a sonar, bueno, proyectos megamineros, uh-huh, que siempre está atado al sector financiero, a la megaminería. O sea, el oro se utiliza para atesoramiento, por lo tanto es la base del capital financiero, que es lo que empieza a sonar nuevamente, por ejemplo, en la Patagonia o en territorios que se habían dado luchas importantes contra la megaminería, como para poner un poquito ahí en tensión lo que sucede. Con gobiernos progresistas se permiten estos espacios de tensionar y de como de direccionar la lucha de los movimientos por un objetivo más general, me parece. Es por ahí la mirada que tengo sobre esta realidad. Buenísimo, Cindy. Muchísimas gracias. Y bueno, y la continuaremos en otro momento, por ahí más cerca de las elecciones nacionales. Sí, hay que ver qué va a pasar, qué irá a pasar. Bueno, ya Macri anunció su vice, que eso también de alguna manera nos muestra hacia dónde va a ir el, uh-huh, si llegan a ser reelegidos, esta derecha, o sea, el Estado va a direccionar su política hacia políticas más conservadoras y más reaccionarias, me parece, porque bueno, Pichetto dentro del peronismo representaba esa ala más derecha y más reaccionaria, representa el ala más derechosa y reaccionaria. Entonces me parece que está claro la dirección política, económica, social y cultural que le daría que le daría al Estado Nacional y las condiciones, obviamente, cómo condicionaría a las provincias si llegan a ser ya elegidos. Mucha más represión, más fragmentación todavía de estas expresiones contestatarias dentro de los territorios. Y bueno, y por el otro lado tenemos a la otra fuerza opositora, que seguramente va a ser un espacio de más disputa también entre los sectores que acompañan a esa fórmula, porque ahí también tenemos como, bueno, las provincias que están acompañando son peronismos conservadores, y bueno, se complejiza y se hace, se producen más contradicciones, se producirán más contradicciones en un escenario que lleguen a ser elegidos Fernández y Fernández como presidente. Va a haber mucha más disputa y bueno, habrá que armar mejor también los territorios para estar ahí más preparados para esa lucha, sobre todo en las provincias, me parece, que son territorios más difíciles de, por ahí, de que aparezcan expresiones que puedan terminar con esos partidos tan tradicionales y por ahí con esas gobernaciones hereditarias, podríamos claro. decir. Excepto, esto sí, antes de desarrollar, que me estaba olvidando, que quería como comentar lo que está pasando en Mendoza, que me parece importante. El Mendoza gana la interna, en las PASO, Fernández Sagasti, Anabel, que fue, me parece que fue la sorpresa en las elecciones del domingo, y que de alguna manera me parece que mueve el territorio mendocino, que venía con que viene de un periodo de mandato del radicalismo pro, más pro, me parece que dentro de las provincias que han acompañado han sido las que han estado siempre más visibles ahí en su acompañamiento con el macrismo, y además es una provincia donde todas las políticas que se han implementado en Capital Federal luego se han implementado en Mendoza, reformas neoliberales en la educación, en lo urbanístico, uh-huh. en todas las dimensiones de las políticas públicas, en lo educativo, en lo social, en la salud, bueno, en todos los, y en lo urbano. Y ahora, bueno, aparece Fernández Sagasti, una provincia que históricamente además había sido gobernada por hombres, aparece ahí como rompiendo un poco las estructuras patriarcales y machistas que tienen los partidos tradicionales en la Argentina, rompiendo ahí en el mismo peronismo, apareciendo con posibilidad de ser electa gobernadora a partir de ahora que ganó las PASO, y además que ella viene siendo protagonista dentro del Senado de la lucha feminista por la legalización del aborto. Entonces es interesante lo que está pasando en el territorio mendocino, lo que pueda llegar a suceder luego de las elecciones definitivas. Claro. Si llega a ganar. Las últimas encuestas, creo que ayer largaron unas encuestas, se ha acercado bastante al candidato al oficialismo, que es un radical. En Mendoza, el sistema de Mendoza no tiene reelección, no tiene posibilidad de reelección. Entonces siempre es un mandato nada más por gobernador. Claro. Pero bueno, tiene ahí un sucesor, es un candidato obviamente radical. Y bueno, ahora hay que ver ahí qué va a suceder. También como aparece en esto de muy pocas candidatas a mujeres a las gobernaciones. Sí, es bastante fuerte el sistema machista dentro de los partidos. Me parece también como que abre ahí una posibilidad, si bien han habido algunas gobernadoras en la Argentina, este caso es distinto porque es una candidata que está posicionada claro. Dentro de uno de los movimientos que forman parte, o de una de las llamas que forman parte del movimiento feminista de la Argentina. Entonces me parece que es bastante interesante y conocer un poco lo que está sucediendo ahí, visibilizar ese proceso. Me parece que de alguna manera hace todo esto, lo que ha ido sucediendo con la lucha de las mujeres en la Argentina, ha hecho su aparición en la escena más desde lo político estatal en Mendoza. Es como que van apareciendo algunos resultados de esa lucha. Bueno. Y me parece importante porque es ir ganando estatalidad también. Sí, legitimidad de esas luchas en otra expresión, ¿no? Claro, sí, esa es la palabra correcta, legitimidad, y también empezarnos a ver, no solamente como militantes del territorio, que hoy pensaba siempre las mujeres ahí golpeando puertas, entregando votos, sino también empezar a pensarnos también como a todas las compañeras que están en los diferentes partidos, empezar a disputar también esos lugares, porque si no siempre somos las candidatas, no sé, en el... O sea, si no fuese por la ley de cupo femenino, ni apareceríamos en las listas de los cargos al poder legislativo. Para empezar a disputar también las intendencias, en las gobernaciones, en los ejecutivos, que siempre han estado gobernados por hombres. Cindy, te agradecemos muchísimo que nos amplíes ahí la mirada y bueno, y la seguimos más adelante y apelando ahí a la profundización de las contradicciones. Sí, siempre apelando a eso. Muchas gracias y bueno, cuando gusten.